Opa, Arratsaldeon, esto es La Hora del Suicidio, vuestro programa de punk de los domingos en Irola y Ratia, la 107.5 de la FM. Bajo 2 metros de tierra. Hoy tenemos un programa sobre los Wipers, formados en Portland, Oregón, en 1977. Una de las máximas influencias del grunge, digamos. Bueno, así es, los Wipers, como decíamos, pues con fue un proyecto de Greg Sage, el vocalista, principal compositor y vocalista de esta banda, que bueno, pues que intentó hacer una especie de punk rock de una forma bastante original. Luego veremos, bueno, cómo fue el desarrollo de este tío. Y formó, junto con otros dos colegas, pues los Wipers, en el mismo 77, lo he dicho, en Portland. Y nada, ya al año siguiente sacaron el primer single, que es Better of Death. Vamos a escuchar este primer single de los Wipers. Bueno, ahí estaba este primer single de los Wipers, el Better of Death, como decíamos, que salió en el 78. Pues, eso es. Y bueno, ¿qué eran los Wipers? ¿Y quién era Greg Sage? Pues Greg Sage era un chaval de Portland que, bueno, era un tío que se había dedicado a quería tocar el bajo y quería pillar esos tonos graves del bajo para hacer música. Los Wipers surgieron en un principio, bueno, claro, el tío, como los bajos eran bastante caros y difíciles de encontrar, lo que hizo fue pillarse una guitarra y intentar que sonase como un bajo mediante amplios de bajo, subiendo los graves y bueno, yo creo que fue un poco la... El sonido peculiar. Sí, efectivamente. Y nada, bueno, que con esto en mente, y gracias también a los equipos de grabación que tenía su padre en su casa, claro, es una situación bastante privilegiada para hacer todo esto, ideó los Wipers como una forma de hacer una banda, no tanto para tocar en directo, sino para grabar un montón de discos. Su meta era hacer como unos 15 discos en 10 años. Esa era su meta original, luego veremos lo que fue pasando con ello. Y bueno, de esto pues se juntó pues con el pues con otros dos músicos de Portland, que serían el batería Sam Henry y el bajista Dave Kupal. Con esta formación grabarían este primer single que acabamos de escuchar, el Better of Death, que saldría con el sello Trap Records. Bueno, Trap Records, decir que fue un sello que se montó el propio Sake, porque la verdad es que el tío tenía muy, muy metida dentro esta filosofía del do it yourself. Esos. Y en un principio, bueno, ya decíamos, también tenía los medios a su alcance, tenía un buen cacharro para grabar de su padre y para hacer las mezclas. Y bueno, de hecho, claro, empezó a tocar varios instrumentos con esto. En esa línea de hacer todo por su propia cuenta, pues también se monta este sello. ¿Qué pasaría después? En el 79 grabarían su primer LP, Is This Real. Bueno, saldría en el 80, ¿no? Este ya en Park Avenue Records. Y originalmente se grabó con un 4 pistas, que sería la grabación que tendría este hombre. Pero que el sello les debió decir que con un equipo profesional y tal. Y pues bueno, sonó más... como veremos ahora. Sí, bueno, claro. Aquí también quería sacarlo con su propio sello, pero por decisiones de grupales debieron contar con este sello, con Park Avenue, sello con el que posteriormente además tendrían bastantes problemas. Pues en un principio para lo típico, para que se distribuyese mejor, para que tuviese más alcance. Y lo dicho, pues les obligaron a regrabarlo. Claro, con un equipo profesional. Y bueno, el sonido es bastante guapo, pero... Sí, bueno, sigue siendo un sonido, a pesar de todo, bastante bastante básico. Sí, subieron... Bueno, de hecho, tenía bastantes críticas, así, tal el sonido de esto, a pesar de que, bueno, fuera parte de la grabación, que se puede escuchar que es bastante rudimentaria, esto que tenéis aquí, pues es una vuelta de tuerca al punk de este tío, y bueno, pues todo un proyecto muy creativo. Y con un resultado muy adelantado a su tiempo. Vamos a escuchar el tema que abre este primer LP de los Wipers, que es el Is This Real. Y este tema se llama Return of the Rat. Bueno, ahí estaba The Return of the Rat, de este primer LP de los Wipers, Is This Real. Uh-huh. Bueno, versioneado por Nirvana, hay que decirlo. Sí. Que seguramente será el tema más famoso gracias a ello. Seguramente, pero suena tanto este tema como otro tema de este disco también, D7, bueno, D7. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que Metallica, bueno, Wipers igual debe bastante la fama que ha podido tener ahora Metallica, ya que en su día la verdad es que fueron unos completos incomprendidos. Vamos, este primer LP no tuvo gran movimiento. Luego además, claro, como sacaron esto con Park Avenue y tal, no, y Greg Sagan no quería que nadie tuviese la propiedad de esto. Lo que pasó después es que hubo un montón de sellos comerciales que quisieron hacer negocio y reeditaron esto. Bueno, de hecho, lo siguiente que saldría de esta gente sería un EP que fue un... ¿cómo es? El Alien Boy. El Alien Boy, que fue sin permiso de la banda, que fue un bootleg, vamos. Sí, sí, ya... Y ya se empezó a sacar dinero de ellos, o sea... Sí, sí, es algo que pues, siempre ha traído un poco de cabeza esta banda y tal, pero... Pero bueno, pues sí, una gran putada de esta gente. Por eso hoy en día existen cosas como el Creative Commons que pueden impedir estas mierdas. Menos mal. Sí, toda una putada. Y sí, sí, porque es jodido hacer algo con esa intención y que venga gente buscando negocio y te lo joda. Pero bueno. Lo dicho, bueno, como decíamos, que te deben gran parte de fama a Nirvana, ya que, bueno, fueron una influencia... Sí. Crucial para esta banda, para Kurt Cobain. De hecho, el otro día vi los top discos de este, del Kurt Cobain, y hostia, salieron unos cuantos de los Wipers y una selección bastante bastante decente. Sí. Tenía buen gusto el cabrón. Sí, claro. Hay que tener en cuenta que este sonido de los Wipers, aunque nos pueda parecer bastante familiar a nosotros, en el 79 pues no había... Sí, muy poco común. ...parecido a esto. Y bueno, vamos a seguir pegando una escuchada a este primer LP... de este Is This Real de los Wipers, y vamos con el tema que sigue, que es un temazo, que es Mystery. Bueno, ahí está Mystery, de los Wipers. ¿Qué te ha parecido esto ahora? Ah, un temazo, joder, un poco más tranqui y tal, pero a mí es de los que más me molan del disco. Sí, además tiene como un toque casi positivo, ¿no? Sí. O algo. Dentro de los Wipers, que es un sonido... Sí, bastante... Como podéis escuchar, pues súper oscuro, vamos. Y bueno, las letras también son muy introspectivas, hablan un poco de esa no saber dónde estás en el mundo y tal, y yo creo que es muy muy acoplado y muy bien puesto con lo que transmite la música, vamos, también. Eso es. Y bueno, y además con lo que influenciaría además al grunge, ya no solo en lo musical, sino también... Sí, en el aspecto, pues, no sé. Sí, de las letras, de la actitud y bueno, sí, un poco es el rollo. Sí, bueno, también, claro, me imagino que por proximidad geográfica también serían bastante influyentes, ¿no? Esto puede ser. De Seattle, donde se puso todo el meollo. Sí, de hecho, porque los discos estos se anunciaban mucho del boca a boca y tal, se comenta. Eso es, también ha sido una influencia reconocida por los Melvins, que a su vez son eso una influencia es. De por de toda la música grunge. Así que, sí, o sea, como vemos, es un grupo que en su día no se come una mierda, y sobre todo al principio, pero que tiene una influencia, pues, burrísima. Claro, claro, realidad, claro. O sea, porque ya si nos ponemos a contar... Eso es que es... Ya simplemente, ahora mismo escuchamos esto y nos suena hasta familiar, pero... Como decimos, que esto es que no había Dios que lo hiciese. Y bueno, y no sé, pues lo más destacable yo creo que es... bueno, ya en este primer LP se acaba esta primera formación de los Wipers, claro. Se queda Derek Sage, que era el que estaba haciendo... Sí, bueno, pero que era el que llevaba el meollo del grupo, vamos. Sí, el alma mater de esto, como se dice. Y bueno, pues vamos a despedirnos de este primer Is This Real, de esta primera formación. Luego cambiarán el sonido, ya lo escucharemos. Con este otro temazo que es una pasada, que es Windows Up for Love. Hanging all about me, suffocating me, suffocating me. Invasion from the outside works its way inward. Feeling like a bead of cold ice forming into a chamber of lost illusion. When the shop for love, when the shop for love, you want it so much, but don't touch. When the shop for love, when the shop for love, you want it so much, look but don't touch. When the shop for love, when the shop for love, you want it so much, look but don't touch. When the shop for love, you want it so much, look but don't touch. When the shop for love, when the shop for love, you want it so much, look but don't touch. Look but don't touch. Look but don't touch. Look but don't. Bueno, esto era Windows Up for Love. Está escuchando Irura Erratia y vuestro programa punk, La Hora del Suicidio. Bueno, pues seguimos con los Wipers y hay que decir que después de este gran LP, que tiene unos temazos que es difícil elegir, resumirlo en pocos, pero bueno, después saldría lo que hemos comentado, el Alien Boy, que es su primer EP, que se sacó sin permiso de la banda y bueno, es cuando empiezan a sacar provecho de ellos. Sin su permiso, claro. Sí, ya pronto, esta vez. Y bueno, pues siguiendo con Park Avenue ya se avecinaría el segundo LP, el Youth of America. Eso es, que aquí ya se meterían la banda Bray Davison y Brad... Y no puedo leer el otro. Bueno, sí, yo Sam Henry, el batería que tenía hasta entonces, se piró a tocar en Palm Beach, otra banda de Oregón. Por cierto, bueno, que este sello que llevaba Greg Sage, Trap Records... bueno, hoy en día luego cambió a Zenon Records, que han sacado bandas como las Neo Boys, por ejemplo. y a unas cuantas. De hecho, sacaron un recopilatorio donde salían los Poison Idea, Napalm Beach y demás bandas. Sí, una muestra del punk en Portland. Sí, de los... Sí, a estos finales de los 70, principios de los 80. Sí, porque de hecho los Wipers no han se han querido un poco desmarcar del rollo punk, aunque empezasen ese... Sí, eso es lo que hemos dicho, ni siquiera tocan demasiado en directo. Sí, no, o sea, rompían con el molde las bandas de la época, que era tocar en directo, mogollón, no sé. Y bueno, en el 81, vamos ya, cuando saliera el Youth in America, que sería el gran cambio de la banda. Sí. El segundo LP, que pues vemos un LP que rompe con el punk de la época, que es cuando todas las canciones eran rápidas y cortas. Aquí, nada, temas de 10 minutos y... Sí, se marcan el tema que tiene que da nombre al disco, que es el Youth of America, que es un tema de 10 minutazos. Que, pues hemos decidido en principio, pues no sabemos si ponerlo aquí o ponerlo al inicio, porque claro, con 70 minutos de programa, si son el band 10 ya jodido. Hombre, es que es una canción que eso tiene lo que es la canción, un interludio larguísimo y... Pero bueno. Sí, aquí ya, bueno, yo creo que va pillando mejor lo que quiere hacer el señor Sage y joder, y pues esto es todo un discazo, yo creo, a tener en cuenta en el punk americano. Sí. Vamos a escuchar el Candice Bee. Sí, que es el tema más movidito, el disco igual. Sí, todo un temazo, auténtico. Venga, Candice Bee de los Wipers. Estaba Candice Bee, un pedazo de tema. Bueno, que en este igual no se nota tanto el cambio, pero... Hombre, el sonido, más el sonido, eso. El sonido, desde luego. El sonido, sí. De la grabación, ¿no? Y joder, bueno, que lo he dicho, todo un cambio y también pues otro disco otra vez con una recepción bastante mala por parte de la... Eso es. Por el público. O sea, se empezaban ya a convertir en una especie de banda de culto dentro del punk en Portland. Vamos, lo cual resulta bastante joder, ya marginal, ¿no? Estamos en esta época. Y, claro, claro. Y por lo visto, bueno, esto lo volvieron a sacar con, como decíamos, con Park Avenue Records. Y debió triunfar bastante más en Europa. En Europa, eso es. Eso es. Sí, la verdad que pega más con Europa este sonido. Puede ser, sí. Hombre, analizando el punk de los finales de los 70, 80 en Estados Unidos. Sí, vamos, no, es que esto es una cosa. Pues eso sí, y eran, si eran ya de culto en Estados Unidos, que el punk no pegaba tanto como en Inglaterra en esa época. Bueno, oye, yo estoy tentado de poner Youth of America. Es que me parece un tema, creo que es casi imprescindible, sí. De los Wipers. Quizá cortemos la parte del. Sí, vamos a ponerlo y cortamos. Eso es. Bueno, pues os lo voy a sacar con todo. Esto sí que es un clasicazo de esta banda. Youth of America, un tema de 10 minutos, además, como he dicho hasta antes, pues para contrarrestar el punk rápido y un poco desmarcarse de eso, intentar dar una vuelta más al rollo. Vamos con Youth of America. We'll be right back. gotta get off this rails. Do you want to be born here again? I don't want to be born here again. Just estaba al final entera integró el, sí, el Youth of America de los Wipers, que ocupaba pues casi la cara entera de este disco y joder, pues todo. Pero una, sí, sí, esperemos que hayáis disfrutado. Es un temazo hipnótico para que no ya os hayáis quedado echando la siesta o algo por el estilo, pero Sí, no, la verdad es que es un tema para disfrutarlo. Yo cada vez que lo escucho, una pasada. Y bueno, vamos a hacer un pequeño inciso en esta especie sobre los Wipers para anunciar un concierto. ¿No, Stola? Eso es. No, que este viernes tenemos en el Ateneo Isabel Elche a los 1991 y a los Antiguos Régimen. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre estas dos bandas. Sí, bueno, Antiguo Régimen son una peña de Valencia que han sacaron un 7 pulgadas, La Formación de la Sombra, que ya, bueno, ya estuvieron girando por Bilbo con Ectoplasmas, pues ahora cosa de un año, más o menos. También en el Tony Sarbelch, y acaban de sacar el EP, que por cierto, lo escuché hace bien poco y sonaba muy muy bien, en comparación por lo menos con el 7 pulgadas, y bueno, tienen un directo que yo creo que es una cosa muy digna de ver, vamos. Habrá que verlo. Eso es. Y en 1991, pues son una banda de... Banda de, nueva. Sí, de Bilbo, que bueno, pues que viene de gente de otras bandas que no tienen nada, absolutamente nada que ver no. con lo que vais a escuchar ahora. Pero, bueno, hostia, estaba... Ah, mira, joder, a ver si encuentro el cacharro. Claro, íbamos a ponerlo y tenemos que tirar de Bandcamp y... Y está que no encuentro. Vamos a dejarlos con un segundo con Wipers y enseguida pues os cuento pues el tema de los 1991 y luego lo presentamos y seguimos con el programa. Su primer LP homónimo, que es Ángeles y Demonios. Surgiendo de la oscuridad, Bueno, esos eran los 1991, y lo dicho, pues tendréis la oportunidad de verles junto a Antiguo Régimen este viernes en el Ateneo Isabel. Hora y eso no tengo ni puta idea. Uy, me cago en la leche, pues lo miro ahora mismo. Creo que suele ser sobre las 8, bueno, 8 y media. Y vale. Costará 4 euros. Bueno, pues ahí os podéis acercar al Ateneo a disfrutar de este concierto. Y bueno, dicho esto ya, pues vamos a volver con los Wipers, que es lo que nos ocupa hoy. Eso es. Vale, vamos a seguir con sus discos. Sí, bueno, ya nos queda bien poco, así que nos va a dar tiempo a repasar un poco su tercer. Eso es. Su tercer LP, que es el Over the Edge en 1983. Sí, además después de este EP se separarían brevemente. Y bueno, este tendría ahora más aceptación que los demás, al parecer. Sí, este ya se empezó a escuchar en radios y tal. Sí, empezó a interesar a más sellos independientes. Y de hecho, después de este disco es cuando empezó su primer tour grande y sacaron algún disco en vivo. Eso es, sí. Y bueno, y también pues justo después de esto, Greg Sager hizo su propio proyecto, donde reclutó algún que otro batería, o sea, tocaba él también en este disco, el Straight Ahead, hablo del 85. Y bueno, y sacó esto y aquí pues demostró, yo creo que era la clave fundamental de los Wipers, porque suena en la misma onda que estos tres primeros LPs. Y después de ahí pues seguirían como haciendo, digamos, algo muy parecido, pero no es lo mismo ya, la verdad. Así que pues desde aquí hemos decidido pasar de ello. Sí, y después de la reunión también ya hay unos discos que son... Sí, vuelta a cambiar de músicos y tal, aunque como decimos, al final lo importante es este personaje, ¿no? Al final. Sí, eso es. Pero bueno, vamos a quedarnos, porque aquí llega lo mejor ya, que es el Over the Edge. Y creo una buena forma de abrirlo es este temazo, que además fue uno de los más reconocidos, que es Romeo. Que fue tuvo single, ¿no? Eso es. Bueno, vamos a escucharlo. Romeo, Romeo, Bueno, ahí estaba este tema, Romeo, que de por de este Over the Edge. El single que da este LP. Sí, sí, también, claro, dio para single. La verdad es que era un temazo. Está claro que salió con No Solution en la cara B. Y bueno, lo dicho, aquí ya nos quedamos con esta gente. Después de esto ya empezarían a hacer giras, que tampoco fueron demasiadas, pero bueno, empezaron a tocar algo más en directo. Eso es. Y bueno, pues es, no sé si ya era de por sí una guitarra, bueno, una guitarra que pretendía ser un bajo de alguna forma y con este sonido nuevo y era algo fuera de lo común, en este disco ya sí que demuestra que es todo un artista este pibe. Y se marcó este discazo, para mi gusto igual el mejor de los Sí, cuales. Probablemente es el que más temazos tiene. Y... Sí, sí, seguramente. Así que nada, pues vamos a seguir con esto. ¿Qué te apetece poner ahora? Podemos poner Now is the Time, por ejemplo. Estupendamente, sí, el tema que sigue a Romeo. Venga, vamos con Now is the Time. We'll be right back. Bueno, now is the time. Y se va acabando esta hora del suicidio de este domingo. Y bueno, pues oye, que aquí hemos estado la tarde escuchando a los Wipers. Y, eso es. Y, oye, pues muy, muy bien. No, no sé si seguramente volverán a aparecer a colación en algún otro programa. Por como decíamos, por la enorme influencia que ha tenido esta banda y lo importante que ha sido también en la escena punk de Portland, que también es pues otro sitio que ha dado mucho que hablar dentro del punk americano. Muchas bandas. Sí. Y nada, pues nos despedimos con el tema que abre y que da nombre a este disco, que es Over the Edge. Y con esto nos despedimos hasta el domingo que viene. Venga, pues.